distracción de la felicidad que mira hacia atrás. Siempre en el zaguán donde quise no ser más, solo imaginación. Que quise olvidar.

quiero despertar nunca de este sueño mágico. comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Como no podíamos ser menos, como no podíamos dejar de pasar esta oportunidad, volvemos a compartir el aire con Lautaro Barceló. ¿Cómo andás, Lautaro? Hola, Lu, bien, aire. Aire. Se siente. ¿Todo bien? Súper, sí. Bueno, estábamos hablando recién fuera de aire, justamente, un poco acerca de esta, de este lanzamiento, de este EP, Los Años 10 de Canto el Cuerpo. ¿Por qué decís que ya hace un montón que parece que lo sacaron? Es que en realidad el disco se empezó a armar apenas después de que sacamos el primero, el LP. Entonces lo grabamos inmediatamente después de tener 2-3 fechas con la banda. Fue un registro temporal, casual, en una situación de que nos íbamos 2 de la banda, nos íbamos a vivir a otro lado. Y no se iba a volver a repetir esa situación de que estemos los 4 juntos. Al menos por 10 años, pensaba yo, más o menos. Así que decidimos grabar ese disco y con el tiempo se fue aplazando toda la mezcla, la edición, que eso quedó a cargo del bajista, que es también productor y quien lo editó, lo mezcló, masterizó, que es Juan Ponche Abraham. Y bueno, por cuestiones que estábamos un par lejos y solamente estaba Luli acá y estaba full con Monstruo y bueno, se fue aplazando todo. Así claro. Que hasta que volví yo, después pasaron 7 meses más otros 6 meses más y el disco se fue poniendo para mí viejísimo, ¿viste? Claro. Aparte, creo que el momento de hablar del disco era realmente cuando estaba la fecha pautada de salida, que era marzo del año pasado. Así que imagínate la sensación que me produce a mí, al menos. Claro. Pero genial, qué sé yo. Yo ya lo veo como algo lejano. Claro. O nuevo también. Y bueno, depende de la resignificación también que le dan, digamos, bueno, sí. No se saca un disco siempre, digamos, como bueno, si bien ustedes lo viven de otra manera, es mucho más interna y mucho más, obviamente, más cercano, digamos, la cuestión de que, bueno, esto, de que la gente lo pueda escuchar, de poder compartirlo, hace, bueno, revivir todo lo que significa la satisfacción de poder sacar un disco. Sí, es como un regalo que te prometen de cumpleaños y se aplaza, se aplaza, se aplaza, se aplaza. ¿Viste? Cuando llega, no tiene, no sé si lo de sorpresa, pero es enorme igual. Claro. ¿Viste? No sé, al menos ahora lo volví a escuchar, que había pasado también que nos alejamos mucho del material. En un momento nos parecía, primero, inclasificable, como no sabíamos si era pop, si era rock, si era raro, era como muy... altibajo, ¿viste? Claro. Como muy emoción por un lado, por otro lado medio oscurito. Como que no tienes tenía... el disco, como que tienes del, como bipolar, esos 4 temas que son como 2 como medio más arriba y otros 2 como más o menos. Sí, sí, a mí me parece bipolar. Como, sí, bipolar, que es un poco algo de lo que sufro en pequeñas dosis. Pero claro, entonces era como, ya desde ahí, desde la rareza, como no era algo que lo podíamos conceptualizar, entonces con el tiempo se deformó y fue algo raro, sale y está esa sensación de no sabes bien qué es. Cuando lo volví a escuchar yo, cuando volví a escuchar los pibes, realmente gustó, ¿no? Nos pusimos un poco orgullosos al menos de que estaba ese material. No sé si es ideal, si representa lo que es la banda hoy, que encima tenemos miembros nuevos... diferentes funciones cada uno, la banda está reensamblada y repensada desde otro lado, desde lo estético y desde todo. Entonces es como algo que quedó en el tiempo, viene y es buenísimo recibirlo y tal vez resignificarlo, ahora tocarlo de otra forma, las canciones y eso. ¿Y cómo fue la publicación del disco, las repercusiones que tuvieron ustedes, digamos, de la gente que los escuchó? ¿Cómo lo sintieron? Y es raro, yo creo que durante un tiempo largo yo manejé mucho, bueno, cuando estaba ahora, bueno, es raro, es largo de explicar, pero desde Ufcaruf, digamos, siempre ejercía esa labor de estar en contacto con toda la gente, periodistas, y armar toda la prensa, y... más que nada, no sé, con el primer disco de Orquesta de Perros, que salió en 2012, en Rol y Oficio, viste, lo hice así de una forma que estuvo buena. Y creo que internet tenía otro valor antes. Hoy en día ya salen demasiados discos, está todo muy sobrecargado. Hoy en día un tweet no tiene el mismo peso que tenía en el 2012, o una publicación, un evento en Facebook. Entonces es muy difícil ir buscando el lugar que tiene que encontrar el disco. Yo creo que, sinceramente, yo pensé que en su momento pensé que iba a ser algo que no me iba a enorgullecer demasiado que salga, pero que iba a tener mucha repercusión. Ahora veo que esa repercusión el camino lo tiene más difícil, lo cual tampoco me problematiza demasiado a mí, ¿no? Pero claro. Espero sacar algo que realmente cuando me represente algo, saque algo que me represente al 100%, obviamente voy a llevarlo a donde sea. Esto representa una parte pasada, está bueno, pero viste cuando no hizo el pinball adecuado, claro. No pegó acá, ta, ta, ta, y se metió en el hoyito. Todavía no, hay que ver, tiene que llegar a las personas que tiene que llegar, es todo un tramo. Sí. Sí, no es la misma, digamos, bueno, esto un poco lo que comentabas recién, sacar canciones, editar canciones que, bueno, con otra formación, con otra gente, digamos, como que eso también toma otro valor, en el sentido, bueno, si escuchás el disco hoy y mañana vas a ver a Canto, no va a tener la misma formación, y eso como que también puede repercutir haciendo este pinball, que vos decís, bueno, no va a ser lo mismo, digamos, no es el mismo Canto de hoy en día que lo que fue en ese momento en el que grabaron las canciones. Sí, también sucede que la gente llega a su casa o camina por la calle escuchando música y no le importa demasiado cómo forma la banda, sí. Ni ahora ni nunca. Y no le importa. Bueno, pero... Sí, no, digo, a lo que me refiero es que desde ese punto de vista el disco tiene la misma suerte, puede correr la misma suerte que cualquier disco esté la banda tocando, claro. O no exista más o lo que sea, son canciones y es música. Sí sucede ese fenómeno mediático que nadie entiende, que a veces algunas cosas funcionan, entran, salen, hay otras cosas que pasan años y de repente se reformula la concepción de la música, ¿viste? Claro. Y toda la gente empieza a entender la música de otro lado, como que cambia el espíritu del tiempo, digamos, sí, ¿no? Sí. Hegelianamente. Pero podría suceder eso y tal vez, no sé, el disco explote por todos lados. O por ahí sucedería al revés y el disco se me lo quedo yo, ¿viste? Y la gente escucha y dice, bueno, bien, ¿eh? Suena, bueno. Suena. Este que a veces sí, suena la suena, banda, ¿eh? Suena. Suena. Sí, bueno, pero es parte también de la historia, de la trayectoria de la banda, digamos, como que bueno. Es cuestión de también valorar, más allá de que la peguen o no, digamos, es como... Sí, es raro también el concepto de pegarla, sí, ¿no? Bueno. Que sí, sí, sí. Hoy en día es como... No tenés que firmar un papel no, para pegar. Cual, es como obvio. Sí. Uy, no, pero esto, digamos, bueno, depende a quién llegue también, digamos. Es como, bueno, ¿hasta dónde quiero hacer yo llegar este disco? Bueno, me parece como que forma... Como que hay un montón de otras aristas por detrás a la hora de una publicación de un disco. O no sé, ¿ustedes cómo lo viven también a ese proceso? Sí, en principio yo te puedo hablar más de mí que de lo que piensan los demás porque estoy adentro mío, inevitablemente. Pero la cuestión es que a medida que pasan los años y yo empecé muy chico a tocar. Empecé con Uf Caruf, tenía 19 años. Y con Orquesta de Perro tenía 19 años. La cuestión es que te va cambiando mucho la perspectiva de qué es lo que querés hacer con lo que haces. Uh-huh. Al menos en un principio no me interesaba demasiado el tema de pensar vivir de tocar canciones. O pensar que quería tocar en muchos lugares. Después, obviamente, se te va cambiando la cabeza con el tiempo. Y yo sé que en algún momento también eso me va a hacer retroceso o va a evolucionar en otra cosa. Y hay que ser consciente también de esos cambios que se van dando en uno. Hoy en día, sinceramente, me gustaría que el disco se escuche lo más posible porque estoy tal vez en la edad justa para hacerle frente a eso. Claro. O sea, por ahí cuando era chico, estoy hago un poco de esto, un poco del otro, un poco... Ahora, sinceramente, sí, me gustaría que las canciones lleguen a los lugares que tienen que llegar, ¿no? Y poder hacer eso lo más grande posible. Sí. Siempre que, bueno, no signifique también cosas malas, porque también entra en juego ahí uno hasta dónde está dispuesto, claro. pero obviamente no. Claro, es como vos decís, digamos, no tenés 19 años, no tenés 18, digamos, ya es como tenés una trayectoria, una historia, digamos... Y como sabes, el camino que vas a elegir, digamos, o que están eligiendo, digamos. Sí, aparte ya lo viste, ¿no? Es como que al principio yo no sabía qué hacer con un disco, qué me iba a preguntar un periodista, o que iba a hacer una nota y me tenía que contar todo desde que nací. Bueno, al menos ahora en la ciudad de La Plata, qué sé yo, al menos cuando notas no me preguntan claro. ¿Quién sos? Hola, ¿cómo te llamás? Que eso está bueno, al menos en tu ciudad que te pasa eso, claro. Ya al menos te hace ver el siguiente nivel, o bueno, o te hace sentir de otra forma, te representás a vos mismo de otra forma. No sé qué te iba a decir en realidad. Siempre me pasa lo mismo que haga un corte. Bueno, no importa. Si querés podemos hacer un corte. Si querés, dale, podemos... hacemos un corte. Dale, sí. Dale, hacemos un corte. Pero vamos, estaba buenísimo lo que iba a decir. Ahora retomamos. Tratá de acordarte qué era lo que estabas diciendo. No, nunca. Mientras escuchamos Mike Powell. Powell, ¿está bien dicho? Powell, creo. ¿No? No sé. Como Power, pero con L. Sí, es un el que tiene el récord de salto en largo, Mike Powell. Que no era el favorito. Carl Lewis era el favorito. ¿Era el que tiró el botín de...? Ah, no, ese es otro. No, ese es Michael Jordan. No. Digo Maradona. No, no sé. No, nos llevamos deportes, me parece. Sí. Vamos a escuchar uno de los temas que componen este último trabajo de canto, El Cuerpo Eléctrico. Vamos con Mike Powell y enseguida continuamos con Z Fantástico. La música independiente. La música independiente. Vive, vive, vive. En el aire de Z Fantástico. Saltador sumergió su rostro en la arena. Antes se apoyaba en el viento, el pie al frente y el gesto primal. Superhombre, no detenga su aceleración de rayo anil. Es tiempo de encontrarse los fotones. Es tiempo de emergió su rostro en la arena. Continuamos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta en el 106.3. Seguimos compartiendo el aire junto a Lautaro Barceló, charlando un poco de estas cosas, estos caminos de la vida, ¿no? Supongo, va, no sé, cómo los vienen... caminos a la vida, esos. Sí, bueno, no sé si Vicentico es como... Sí. No, bueno, ¿cómo...? Cito la Biblia, si querés. Dale, dale. No, algún creo versículo que, en especial. Sí. No, el versículo 84 del capítulo. No, bueno, ¿cómo venís vos? Bueno, personalmente, digamos, atravesando, bueno, esta nueva etapa con canto, digamos, como un nuevo año también que se viene encima, digamos, ¿cuáles son las expectativas que por ahí vienen proyectando? Lo que tiene canto ahora es que tiene que hacer el caminito de hormiga, que por ahí yo ya con Orquesta de Perros lo tenía hecho, o con Ufcaruf mismo lo tenía hecho, que igual con algunos atajos que obviamente salen o se desprenden de que ya sé dónde me muevo, o no sé, también toca Luli en la banda, que chabón, la historia del rock en persona, al menos para mí, ¿viste? Uh-huh. Más historia que sí. Estuvo en todos lados prácticamente. Digamos que no hay tantos misterios en cuanto a lo que se puede hacer y cómo hacerlo, y eso está bueno, no va a llevar el mismo tiempo, pero sí hay una cuestión de ir construyendo público y fechas y tocar, y ahora también tenemos planeado hacer como, más que una gira, es una pre-gira, porque tenemos una gira más o menos armada para el año que viene en Europa con banda, y ahora vamos a hacer una gira pre-gira, no sé cómo si el formato se llama así, ¿no? Pero que significa tocar en lugares pequeños allá también, acústicos. Yo conocí unos productores, una gente allá, hay un productor, Edu Carrascosa, que es el que nos está armando toda la movida allá. Que le mando un abrazo. Con África, con su mujer, están armando toda la movida para después ir el año que viene sí con banda. Entonces vamos a hacer algunas ciudades. Tenemos ahí unos ciertos barcitos, unos ciertos centros culturales, locales. Así que va a estar bueno. Y muchas radios y esa movida. Que es prácticamente lo mismo que estamos haciendo acá, pero no sé por qué me resulta más fácil hacerlo allá. Tal vez porque estuve todo el año pasado allá. Claro. Y aparte está más aceitada la cuestión. Cuando tenés algo que presentar es más fácil. Acá no es tan fácil. Me voy a Rosario a presentar esto. O me voy a Córdoba. Bueno, depende. También no hay tanto mercado. O sea, claro. Acá si vos te pones a sacar la cuenta, las radios grandes, por ejemplo, de Argentina, no pasan música rock independiente, por decirlo de algún modo. Pasan más cosas que de donde baja en línea las multinacionales o las discográficas que haya. Allá está un poco más de moda, ¿sí? Porque es que la palabra es moda. Allá lo que se vende es tal vez la música que hacen las bandas de acá a La Plata. Claro. ¿No? Que acá parece raro que uno le da espacio a eso. La mayoría de las radios de La Plata sí son copadas, conviven en el ambiente y todo, pero no la pasan tanto. Digo, fuera de esta radio, universidad, provincia. Sí. Lumpen, termina. Sí, también tiene se que terminó, ver... Radio Estación Sur, ya, bueno. Sí, bueno, también tiene que ver con esta cuestión de esta familiaridad, digamos, entre los artistas locales, el ambiente platense, claro. Digamos, la escena platense, que hace que, bueno, sí, hoy yo estoy acá charlando con vos, mañana hablo con otro, y como que es toda una red gigante que hace que, bueno... Sí, pero lo que tiene es que no es una moda, ¿viste? Claro. Al no ser una moda, no se armó un mercado que... Por eso a veces suena raro decir, sí, me voy a presentar el disco allá, pero no, es que de hecho es mucho más fácil en esos términos. Seguramente en algún momento eso se arme, porque viste siempre hay como a veces las cosas esas culturales llegan diferenciadamente. Tal vez acá sucedió en los 90 y ahora no vuelva a suceder, sí. ¿No? Pero tal vez se imponga, yo creo que hay razones para que se imponga que pasen en la metro a Pérez, ponele. Sí, ¿no? Sí. Sí, mucho. También, bueno, también tiene que ver con mucho, esto, digamos. ¿No? Que lo pasen mucho, mucho. Sí. También tiene que ver con esto, digamos. También depende muchas veces de hasta dónde quieren llegar estas bandas, digamos. Bueno, yo no creo que alguno tenga algún problema en que lo pasen en la metro, que lo escuche mucha gente. El problema sería que no hay... Son radios que no tienen propuesta estética. El problema es que tampoco hay mucho periodismo que tenga una idea, claro, estética y que promueva algo estético. ¿No? Entonces, sí, obviamente, si te enfrascás, decís, y no quiero que me pase nada, y que me pasen mis amigos y ya está, porque sí, los otros son todos giles. Sí, sí, pero... sí, bueno. Pero la cuestión de la, qué sé yo, de la moral, la ética, digamos, uno siempre está atravesado por ciertas cosas. Es como, bueno, yo no sé si yo artista o yo, no sé, como si te dijera, metiéndome en el ámbito periodístico. Sí. Bueno, yo como periodista no sé hasta dónde quisiera que un multimedio, no sé, como Clarín, me publique una nota, ¿no? Por todo lo que significa por detrás, digamos. Claro. Como que, digamos, las resignificaciones que se pueden dar a partir de, bueno, una canción pasada en ciertos ámbitos, o ese tipo de cuestiones que por ahí desencadenan otras cosas, digamos. Sí, yo creo que ahí depende mucho el tema de la óptica, que también, al menos a mí me ha ido cambiando. Ese lugar que no, vamos a poner banda X de acá de La Plata, no quiero ocupar en Clarín, lo va a terminar ocupando una banda que promueva algo que seguramente sea mucho más bajo, ponele, ¿no? Sí. El que viene en segundo puesto, sí, sí. Ese va a promover algo que no va a estar tan bueno. Y eso va a llegar un montón de gente, tal vez, depende de donde te pares, y en qué parte de ese todo medio que hay, o en qué parte de todo ese gran fin, claro, te pares, y sí, qué es lo que quieras ver. Después, obviamente, está buenísimo que cada uno tome su posición frente a eso, y dentro de su posición frente a eso, ver con qué herramientas se cuenta. También tomar posición, como nos pasó a nosotros con Uskaruf y el Copyleft. A nosotros nos abrió puertas, pero muchísimas puertas. Puertas de gente que no estaba ni interesada en la música. Ahora, llegamos a lugares que también, no sé si vos lo podés llamar o de una forma políticamente correcta. También desde donde lo mires varía mucho. Sí. ¿No? Yo creo que mientras vos hagas algo honesto, sincero, auténtico, te salga, lo quieras hacer, y no busques engañar a nadie con lo que hagas, después las repercusiones que tengan, está bueno que sean libres y que se liberen y que lleguen a la gente que tenga que llegar, siempre que sea algo bueno. Lo que, la esencia de eso tiene que ser bueno, sí, o al menos sincero. Si es malo y es sincero, claro, también está bien. También vale. Y sí, no tenés otra chance. Y sí. Lautaro, metiéndonos un poco, bueno, lo que es los años 10, este último trabajo de canto, bueno, metiéndonos en esto, digamos, esta bipolaridad que vos decías hoy, digamos, estos dos temas un poco más arriba. Sí, un problemita psicológico. Bueno, eso lo tratamos en otra sesión, sí, si querés. En el diván. No, ¿cómo, digamos, desde dónde se atraviesa también la cuestión, no sé, la cuestión de la literatura, la cuestión de la creación de las letras, hasta dónde los atraviesan a la hora de, bueno, de llevar a cabo las canciones, las letras? Pues yo supongo que, bueno, las influencias de escritores, de músicos. Es muy diferente escribir una letra de canción que escribir poesía. Se puede tener un poco de poesía en la letra. Justo es un tema de charla que he tenido largo tiempo con amigos, como gente como Ramiro García Morete, con el toque de Mirus Follows Orquesta Juguete mucho tiempo, y que esas discusiones literarias acerca del escribir o de escribir canciones o escribir poesía suelen ser interminables, pero en algo que estoy muy de acuerdo con él, y que es un punto de vista en común, es que no es lo mismo ser letrista que poeta. Uno puede estar influenciado por un montón de ramas de la poesía, por estilos o por... Yo, de hecho, di una nota que sinteticé algunas cosas que me parecían, no sé, lo lúdico de Girondo, o la síntesis de Rapound, o no sé si puse algo de Whitman o qué, pero la cuestión es que uno puede tomar esas herramientas, saber que son consistentes para agarrarse de ellas, que están buenas, que al haber uno mamado eso, ¿no?, tiene la posibilidad de reconvertirlo en algo, de resignificarlo. A mí me cuesta muchísimo, por más que vos me pongas acá un poema zarpado y yo lo quiera calcar, me escribo otra cosa porque hasta me confundo. O sea, porque soy confuso yo. Entonces, tengo una incapacidad total de copiar algo. Uh-huh. Toco una canción con la tablatura enfrente y nunca más. Siempre me va a parecer que son mías. De hecho, me pasó ayer. ¿La canción es tuya o no? De Roberto Carlos, papá. No tiene nada que ver Roberto Carlos, pero parece mía. Y bueno, no, ahí lo que te iba a decir. Todas esas herramientas las uso de verdad, pero escribir letras de canciones es otra cosa. Uh-huh. A veces tenés que ir al punto, a veces la melodía te prohíbe usar cierta palabra, te prohíbe cierta musicalidad. Te limita mucho. Y a veces te habilita a hacer cosas que no están bien desde lo gramatical. Uh-huh. Por ejemplo, si vos en una canción querés, no sé, desarrollar mal una oración, confundirte en un verbo, lo que sea, que eso dentro de la poesía más libre está muy permitido, sí. En la canción todavía más. Porque hay una musicalidad que te contiene, una armonía, un ritmo, otras cosas que están sonando. Uh-huh. Incluso ese error dentro de algo que puede ser súper limpio, llama la atención, genera algo. Entonces, cuando es solamente palabras sobre un papel, que pueden ser palabras, también tiene una estructura, ¿no? No sé cómo se llama cuando son como dibujos, ¿no? Que con las palabras se van formando formas. Sí. No sé cómo se llama eso, la verdad. Pero bueno, digo, fuera de esas alternativas que tenés, en la música tenés casi limitadas. Claro. Entonces, sí, yo uso mucho de eso, pero a veces esa cuestión de estar, también contar con la música, a seguir un paso más allá o un paso más acá. Sí. Bueno, pero son herramientas, digamos, la cuestión de, no sé, esto, de que vos no puedas copiar una canción, lo que sea. Eso porque soy malísimo, ¿eh? Bueno, pero también no forma puedo, parte... Vos me contás una historia y yo después voy y la cuento totalmente diferente. Y bueno. Y todos creen que miento y tal vez no miento, me salió mal. Bueno, pero por ahí lo ves vos como mal, entre comillas, pero, digamos, es como lo que te da tu identidad, digamos, tu personalidad hace que, bueno... Que canto, por ejemplo, en este momento suene de esta manera o que tenga estas letras y no tenga otras y que suene a canto, digamos, que no suene a otra cosa. Sí, yo no sé hasta dónde está el tema de la originalidad y la identidad. Eso es algo que creo que uno logra descifrar la identidad de algo después de escucharlo un millón de veces separados de todo el resto. Claro. O sea, tengo, por decirte algo rarísimo, tengo unos amigos de Europa del Este que escucharon las 10 bandas de mis amigos y les parecieron todas iguales, no reconocieron al cantante, fuera hombre o mujer. O sea, claro. A ese nivel. Sí. ¿Entendés? Obviamente manejan otro lenguaje y otra cultura, escuchan otra música. Ahora, si vos querés hallar la identidad de algo, la encontrás. En el fondo está. Se aparece. Sí, sí. Hay cosas que generan más identidad o tienen más desarrollo, más complejidad. O tienen más personalidad, tal vez. ¿No? Personalidades que sí. Por ahí son más abarcativas y más fuertes. Y tienen como rasgos de diferencia bien marcados. Eso por ahí se nota más. Pero por eso, no quiero hablar demasiado del tema de si tiene mucha identidad o no. Porque tal vez aparece una persona que escucha la banda y dice... Pero este me estuvo chamullando, esto suena igual a... Y sí, para bueno, mí no, bueno, ¿viste? Pero... eso tiene que ver, digamos, es subjetivo, digamos. Bueno, si a mí hay algo que me hace acordar o no, digamos, en ciertas cosas... También forma parte de esto, digamos, de por qué o desde dónde uno está atravesado o por qué, digamos, ciertas cuestiones que por la vida en general, por artistas, por música, por bandas, por sonido, por historia, digamos, estamos atravesados todos por cosas diferentes. Y si yo escucho una banda que me hace acordar a algo, bueno, capaz que a vos nada que ver, pero forma parte también de, bueno, a qué nuestro, con qué está acostumbrado nuestro oído. Sí, también. ¿Cuál es la referencia que uno tiene? Claro. Mm. Uh-huh. Y si tuvieras que describir a Canto en este momento, ¿cómo lo describirías? Canto en este momento, y yo sinceramente trato de... Hay un sonido que tengo en la cabeza que lo trato de llevar a cabo en la sala y que no sale. Así que te sea sincero. Lo trato de llevar a cabo en la sala y sale otra cosa que también termina estando buena. Obviamente, si te lo explico en términos muy técnicos, yo quiero que las violas sean de baja ganancia y las violas son de alta ganancia, las dos que tenemos. Entonces, es como que no puedo ni siquiera llevarlo a cabo desde ahí. No me suena lo que yo pienso que tiene que sonar. Claro. A veces siento que hay una viola eléctrica, que hay un piano y somos dos guitarras eléctricas, una batería y un bajo. Entonces es extraño. Hay cuestiones que tienen que ver con cierta investigación sonora, que a veces están buenos, que el tema de contar con pedales de muy evolucionados, que tienen mucho, los puedes personalizar mucho, a veces logra que podamos tener esa búsqueda un poco más loca. Las canciones no dejan de ser canciones a las que por ahí tengo acostumbrado a la gente que me escucha, por ahí está un poco más rockeado todo. Es una banda que podría ser power pop, si querés algún género, porque son canciones pop o son canciones folk, sí, que están tocadas de una forma que respetan un público que va a ver una banda a la noche. Uh-huh. No te voy a dormir, la verdad que ya la cuestión del cansautor, como dice Luli, dice, no seas más cansautor. No, claro. La verdad que había algo con eso, algo que me hacía ruido. Había algo que me hacía ruido, es que yo la pasaba bien, dos personas la pasaban bien y había 30 personas que estaban ahí durmiéndose con un pedazo de pizza, con el queso seco. Y es verdad, a mí me gusta rockearla, pero ¿por qué no la rockeaba? También por falta de búsqueda, por sí, falta de tiempo. Creo que a todos nos interesa si vamos a ver una banda a la noche, algo que nos mueva, que nos conmueva un poco, que nos emocione, que no sea indescifrable, claro, críptico, que para entrar tenés que estar re loco, ¿viste? Sí, de sí, pepa, sí, todo lo peor, ¿viste? No. Sí, sí, sí. Tiene que ser algo que te mueva, ya sonoramente, que el ritmo de la batería te golpee. Entonces es una banda que ahora respeta ese ideal de ir a ver una banda a la noche. Es una banda que suena fuerte y que tiene canciones. No. Sí. Bueno, será cuestión de ir a ver próximamente a Canto. ¿Cuándo se van a estar presentando? Nos presentamos, nos introducimos en La Mulata el martes 1 de abril, que al día siguiente, como yo no paro de decir, lo voy a citar mucho a Luli porque no quiero pensar. Dijo, es la antesala del 2 de abril, que sabemos que representa dos días nefastos, ¿no? Sí. Así que es algo bueno para hacer un día que no es tan feliz. Va a empezar a eso de las 11 de la noche, uh-huh, por la Mulata, el horario que se toca siempre La Mulata. No sé igual cuál es el horario, no quiero tampoco chamullar otra vez. Pero es del horario de La Mulata, que no es tan tarde, no. Ni ahí. Y bueno, vamos a tocar con Villa Elisa. Quisimos hacer una fecha con amigos. Entonces Villa Elisa es una banda que son súper cercanos a nosotros. Nos quiero muchísimo. Son como mis tíos, ¿no? Así que eso, va a estar buenísimo. Buenísimo. Bueno, así que por lo pronto nos veremos ahí. Nos cruzaremos, supongo, en el ámbito de La Mulata. Dale, por favor, sí, vengan, porque tampoco hay demasiadas opciones para hacer ese día. No. Villa Elisa es una banda increíble y Canto también. Así que, las dos. Así que vengan. Sí, sí, posta. Fíjense la agenda, así que no los engañes. Ahí sí no te echa mucho. Fíjense. No. Dos, tres cosas, ¿viste? Pero en La Mulata. Si querés gastarte un billete, te tomás el mejor gin tonic del mundo. Y si no querés gastarte el billete, lo verifiqué el otro día. Es buenísimo el gin tonic ahí. Yo prefiero tomar un gin tonic ahí que tomarme 40 bramas. Sí. Es así. Sí, y sí, la verdad que sí. Y sí, sobre todo viendo bandas, digamos, como bueno, sí, la mejor opción. Igual yo no tomo alcohol, así que bueno. Bueno, vos te tomás una. Una Sprite con limón. Claro. Rica. Sí. Bueno, Lautaro, te agradecemos muchísimo por esta charla, por esta entrevista, este momento compartido. Esperemos que bueno, les vaya muy bien ahora, en la próxima fecha y en los planes a futuro, a corto y largo plazo que puedan tener con Canto y bueno, con todos los proyectos que se puedan. Dale, ojalá presentar. Sí, yo pienso lo mismo todos los días. Que me bueno, si lo pensás, si lo pensás. Mi gran preocupación. No te tenés que preocupar, porque si no es como. Y bueno. ¿No? Ni tengo ansiedad, como mucho, me broto. Me da reconjuntivitis. No, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, no, relájate y pensá en las cosas lindas que se vienen en este 2014. No sé. Sí, sí, sí, va a ser un buen año. Bueno, muchas gracias, Lautaro. A vos. Nos vamos a escuchar Mar de Dudas. El cuarto track que compone Los Años 10 de Canto, El Cuerpo Eléctrico, y enseguida continuamos con más Zetas Fantásticos. se lleva por el flujo, no corta más ni pincha más, tan solo invade el momento en que los demás nada sin escabullir la cabeza en su propio mar de dudas y cierran su sombrilla con ayuda de arriba. No es que crea tener razón, no es que tenga la palabra justa, es que creo que callar nos despedimos como cada miércoles con la música de Ático Fantástico. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes, gente. Fue siempre fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico. Vos siempre fantástico, estirado modelo. Tu sexo es de fuego, es catártico. Es fantástico. Lo tuyo es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña. Siempre fantástico, destilado modelo. Contemplamos el fuego, oh, oh. Fue catártico. Fue fantástico.